Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Hoy empezamos la primera sesión del seminario que hemos montado desde el área de formación en conjunto con la Fundación de los Comunes, Inacabar Europa, imagino que conocéis el nombre. El primer ponente es Andrés Villena, que va a hablar sobre uno de los temas sobre los que me interesaba reflexionar, que es el tema económico, deuda, poder financiero, etc. Él tiene formación de economista. Acaba de terminar una tesis que leerá pronto, si no me equivoco, de ámbito sociológico. Ha trabajado como periodista político, ha sido asesor discursivo de algunos políticos en el pasado. Ha trabajado en el ámbito 15M, sobre todo temas económicos, y entonces nos pareció que era una persona bastante adecuada para venir a debatir y a reflexionar con todas nosotras sobre este tema. Hablará unos 45 minutos y luego se abrirá un turno de debate y preguntas sobre lo que él les ponga y sobre lo que interese. Yo creo que él estará abierto a cualquier tipo de pregunta. Si tenéis alguna pregunta también sobre las próximas sesiones del seminario, que la siguiente será, si no me equivoco, el jueves que viene, que es un debate colectivo en torno al tema electoral. No tanto sobre programas, sino sobre el hecho si es plausible la vía electoral o no, porque hay gente que se ha organizado para intentar dar el salto institucional, que puede haber de positivo, que puede haber de negativo. Creo que es un tema mucho más interesante que hablar sobre el programa. Y sin más, os dejo con Andrés, que lo disfrutéis. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Ha dicho Curro que voy a leer una tesis, la acabamos de dar a imprimir en la encuadernadora a las 7:35 y a las 7:35 he salido para acá en bicicleta, o sea que si me veis temblar un poco, estar un poco agitado, unido al hecho de que no tengo un carácter precisamente tranquilo, no asustéis. La charla se llama Deudas, austeridad y poder financiero, el secuestro de Europa por el 1%. No he traído presentación PowerPoint porque he pensado que puede distraer mucho y porque ya están muy vistas. Y voy a intentar por primera vez un formato un poco clásico. Sabéis que los partidos ya no han pedido el voto para las elecciones, todos tienen razón, como siempre, y seguro que el domingo 25 de mayo todos habrán ganado. No perdáis atención a ese hecho, siempre los partidos todos ganan después de unas elecciones. En principio, lo que ocurrirá, yo creo, que será que el partido que gestiona la crisis sufrirá un pequeño retroceso electoral en cada uno de los países. Y luego, en España, pues determinadas pequeñas formaciones van a utilizar las elecciones como especie de ensayo para luego probar una gran coalición o un frente de oposición a los recortes en el ámbito nacional, ¿no? Que es un poco lo que apuntan los pequeños partidos que han surgido. Después de esta referencia a las elecciones, os cuento un poco cómo voy a estructurar esta charla. La primera parte se llama España como sociedad anónima. Hago un análisis pesimista sobre la situación, dónde estamos. La segunda se llama la privatización de la realidad. Me pongo más pesimista y cuento cómo hemos llegado hasta aquí. Y cuando ya llegamos al colmo del pesimismo, llegamos a la tercera, que se llama ¿a quién votar? La quería llamar ¿qué hacer? Pero eso ya lo dijo Lenin. Y yo la verdad es que soy un poco más de Lennon que de Lenin. Entonces prefiero llamarlo ¿a quién votar? Esta tercera parte es decepcionante porque se espera una gran solución y no la hay, sino que es una propuesta de debate. Entonces empezamos con la primera, España como sociedad anónima. Sabemos que la situación de España, por resumir, no es precisamente buena. Hoy ha salido un dato, es que la deuda pública es del 97% del PIB, es 1 billón de euros lo que hay que devolver. Es prácticamente el 100% del PIB, es decir, lo que España tiene que devolver a los acreedores es igual a lo que España produce, o los recursos económicos españoles producen en un año. Eso quiere decir que es una cantidad de dinero increíble. Pensad que si lo que hay que devolver es igual a lo que hay que producir, pues ya queda poco dinero para gasto social. Además, tened en cuenta que no solo hay que devolver una cantidad prestada, sino el tipo de interés que va venciendo cada año. El volumen de la deuda es muy alto y ese punto de partida supone un condicionante muy importante. Y en resumen viene a decir que los prestamistas, los que nos han prestado una deuda, son algo más que prestamistas. Son propietarios de la cantidad que tenemos que devolverle. ¿Cuál es el aval de esa cantidad? Las riquezas de este país, que es fundamental, que se basan sobre todo en el dinero de los contribuyentes. Hay una serie de autores como Rudolf Hilferding, el autor del Capital Financiero, una obra de principios del siglo XX, o Sam Aronovitz, que hacen un estudio de cómo el capital financiero, a base de prestar a las empresas y a las economías estatales, se convierte en propietario de facto de dichas economías. Si yo le presto a España una cantidad de 1 billón de euros y me la tiene que devolver en un plazo de 10, 15, 20 años, hombre, yo no soy propietario de España, pero de facto, aunque no lo diga la ley, adquiero un derecho de control sobre las inversiones que se hagan en España, ¿no es cierto? No hay una legislación que diga que pertenecemos a Goldman Sachs o al Deutsche Bank o al Banco Central Europeo, pero tenemos una serie de acreedores que tienen una cierta legitimidad moral para decidir sobre qué vamos a hacer con el dinero que ingresamos todos los años. Hay que tener en cuenta que el dinero que ingresamos por IVA, por IRPF, etcétera, etcétera, pues una buena parte de ese dinero tiene que ir a los prestamistas de esa deuda, ¿no? Entonces, estos prestamistas, acreedores, tienen un derecho virtual sobre nuestra creación de riqueza y nuestra creación de ingresos. Y tener en cuenta que al no tener empresas públicas, nuestra creación de ingresos viene fundamentalmente por los impuestos. Impuestos de valor añadido, impuestos de sociedades, impuestos sobre la renta de las personas físicas. Paradójicamente, los contribuyentes estamos financiando cada año a los financieros, porque de nuestros bolsillos se detrae una cantidad que va al pago de los intereses de la deuda pública y luego al total de la deuda, que son dos conceptos distintos. Entonces, el hecho de pedirle al gobierno unos presupuestos generales del Estado más sociales, conociendo esto, se convierte en una práctica un tanto ingenua, legítima, pero un tanto ingenua. Muchos nos preguntábamos cómo era posible que la Constitución española, inmodificable para aspectos federales, por ejemplo, se modificara de la noche a la mañana. Quizá esta perspectiva de derecho de control sobre los ingresos españoles nos puede permitir comprender perfectamente cómo la Carta Magna, inmodificable para la monarquía, inmodificable para otra serie de leyes, se modificara con el acuerdo de los dos principales partidos. Es que, en cierto modo, no somos dueños de nuestros propios recursos económicos. Quizá por esta razón, y esta parte un poco más morbosa y periodística, quizá por esta razón, o no por casualidad, porque en ciencias sociales encontrar relaciones de causa y efecto es muy osado. Pero no es casualidad que, estando tan entrampados y tan hipotecados como estamos, nuestros principales dirigentes tengan muchos vínculos con la finanza. Y por no especular más, voy a daros algunos datos que conocéis. El ministro de Economía viene de una empresa que se llama Lehman Brothers, de otra que se llama Nomura, que es una aseguradora japonesa, de Banca Mare Nostrum y de una empresa que se llama AB Asesores, hoy día adquirida por Morgan Stanley, gran banca financiera americana. El ministro de Educación viene del BBVA, el ministro de Agricultura, ahora el número uno del Parlamento Europeo, viene también de AB Asesores, Morgan Stanley, el subsecretario de la Presidencia, número 3 de Soraya Sáenz de Santa María, viene de Banesto, del Banco Santander, el presidente del ICO, Instituto de Crédito Oficial, la única banca pública que hay en España, viene del BBVA, el secretario de Estado de Defensa, era propietario del Banco Granada y del Banco Alcalá, el secretario general de Transportes, que acaba de cesar, viene de Banesto, del Banco Santander, del Banco Hispano Saudí. Y voy terminando. El secretario general del Tesoro y Política Financiera procede de Lehman Brothers y de Barclays Bank. Y, finalmente, la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones proviene de una empresa madrileña que se llama Mutua Madrileña, otra aseguradora. Estos son datos extraídos del currículum de los distintos ministerios del Gobierno. No son datos que se hayan filtrado ni datos que se hayan investigado. Estos son datos del currículum de cada uno de los miembros. Por ser justos, es verdad que antiguos ministros socialistas como, bueno, socialistas como Pedro Solberg o Elena Salgado o Cristina Garmendia están en bancos como Barclays Bank o la banca March, otras unidades eléctricas como Endesa, Enel, y algunos otros pues están en asesoras como PricewaterhouseCoopers. Esto es lo que se ha llamado la puerta giratoria, ¿no? Pero detrás de esa puerta giratoria está la necesidad de contar con gente con contacto con la finanza. Por tanto, si sumamos las condiciones estructurales de lo que debemos y quiénes gestionan estas condiciones estructurales, podemos prever cómo van a ser las próximas legislaturas. Son legislaturas en las que la devolución de la deuda es lo prioritario. Por eso, la devolución de la deuda y la bajada de la prima de riesgo, que es verdad, se ha producido, son las prioridades frente a la creación de empleo. Esto nos hace pensar que los próximos años y los próximos meses no serán meses de creación intensiva de empleo, sino meses en los que la palabra confianza será repetida una y otra vez. Aquí hay un resultado de una conclusión de mi tesis doctoral, y es que tenemos una especie de guardianes de la deuda. La deuda es lo más importante y se cuenta con gente que viene de la banca, porque los gobiernos de la democracia son gobiernos que gestionan la dominación democrática. Cada 4 años se efectúa un contrato con la gente que vota un determinado partido político. El partido político, el Partido Popular, gobierna con la mayoría de la gente que fue a votar, pero lo que hace, en mi opinión, es dominar democráticamente. Es un contrato pactado, y así esto de la dominación democrática no es un término marxista, sino que viene de Max Weber, que es un sociólogo pues más del ámbito liberal conservador, si hubiera que poner una etiqueta política. Los gobiernos se forman contando con los dirigentes de los grupos dominantes de la sociedad. Si queremos reformar las eléctricas, contaremos con gente de las eléctricas. Si queremos reformar las finanzas, tendremos que contar con gente de las finanzas. El perfil que he mostrado de los dirigentes del gobierno actual indica más o menos por dónde van a ir. Sin embargo, no se trata de un gobierno de grandes empresarios. La mayoría de ellos, paradójicamente, son altos funcionarios. De hecho, todas las personas que he citado son altos funcionarios. Son abogados del Estado, son inspectores de Hacienda, son economistas del Estado, son jueces, son diplomáticos, o tienen alguna otra oposición y se dedican a trabajar para gobiernos y para empresas privadas. Eso quiere decir que el poder, como tal, no está en ninguna parte, sino que está en todas. El Estado no es Estado, sino que está hermanado con las empresas, y al final lo que tenemos es una estrecha tela de araña de relaciones. Si os dais cuenta, formar un gobierno y reclutar a una serie de gente como Luis de Guindos o José Ignacio Bert o Miguel Arias Cañete, al reclutar a esas personas, el gobierno está estableciendo contactos con las empresas de las que vienen esas personas. Es lo que se llama la dualidad de la estructura social. Tú contactas con una persona, pero el grupo del que tú provienes se pone en contacto con el otro grupo. Entonces, para entender el poder y la importancia del poder, tenemos que verlo todo en un doble plan. Por un lado, tenemos una red de gobernantes y, por otro lado, tenemos una red de grupos de poder que quedan conectados a partir de la red de gobernantes. Si esta idea no he sido capaz de explicarla claramente, pedídmelo, por favor, que insisto sobre ello. Lo puedo repetir. Se forma esta red de gente, no he dicho los nombres, pero Luis de Guindos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente de la que viene, los grupos de los que viene esta gente, se convierten en recursos que se incorporan al gobierno, porque cuando haga falta negociar con Bruselas, pues Luis de Guindos tiene contactos con Bruselas. Cuando haga falta tener condiciones más favorables con un préstamo de una banca americana, pues Luis de Guindos podrá contactar, ¿no? Sus contactos y... Se trata de una estructura de poder dual, porque son personas y grupos. Estas personas forman una red muy exclusiva. Son personas que se conocen muy bien, que estudiaron en los mismos colegios, que han trabajado en las mismas empresas. Entonces tienen lo que Marx llamaba la conciencia de clases, pero conciencia de clases por lo alto. Y hablando de exclusividad, parece una casualidad que el ministro de Defensa, además de ser presidente de grandes empresas armamentísticas, venga de presidir el Real Club Puerta de Hierro, que es el club más exclusivo de Madrid. Ahí es donde, bueno, pues las personas más ricas y más poderosas de España se reúnen para tomar grandes decisiones. Como guardianes de la deuda se pueden apuntar un éxito que consiste en la bajada de la prima de riesgo. Con Zapatero estábamos muy preocupados por la prima de riesgo, ahora da la impresión de que con la llegada del Partido Popular esta prima se ha reducido. También hay que decir que esta prima de riesgo se ha reducido porque, y en esto no me voy a extender mucho, el Banco Central Europeo dijo que iba a hacer todo lo posible por proteger a los países del sur de Europa. Lástima que esto lo haya hecho 2 años después de cuando lo tenía que haber hecho. Nos hubiéramos ahorrado esta segunda vuelta de la crisis que estamos viviendo. La consecuencia es que ahora España se ha convertido en un clima favorable para las inversiones, en las que se compran activos financieros baratos para luego venderlos más caros. Ahora España se vende barato y por fin se ha conseguido aquello que buscaban todos estos gurús, que podemos llamar neoliberales, que querían que hiciéramos la reforma. Sanear la banca, la reforma laboral, etcétera. Tenemos que pensar que ahora estamos en un clima de euforia financiera en la que muchos activos públicos y privados se están comprando barato. Y esto es innegable porque lo dicen pues, las grandes cabeceras financieras y económicas de periodistas. Quiero decir que las primeras medidas del Partido Popular son totalmente coherentes, quizás no con su programa económico, pero sí con el perfil de las personas que han seleccionado para gobernar. La primera, la reforma laboral, que implica una implícita rebaja de salario que redunda en mayor productividad, es decir, más producción con menos gente trabajando, mayor competitividad, es decir, se vende más barato porque al trabajador se le paga menos. Y luego un saneamiento de la banca privada y mixta, incluyendo la privatización parcial de las cajas de ahorro. Se han rescatado la banca y ahora la poca banca pública que se ha creado, Bankia, ya está siendo vendida pues, a precios que son precios más baratos, según los expertos, de los que se podría vender. Esto terminará con un oligopolio / Liga de Campeones, BBVA, Santander, Banco Popular y la Caixa. Porque Bankia pues, tendrá un comprador que será un gran elefante de esto. Y finalmente, pues bueno, se han liberalizado, ¿no? Se utilizaría la palabra liberalizar determinados servicios públicos en los que ya han penetrado determinadas empresas privadas presididas por gente que ha gestionado gobiernos comunitarios como el de la Comunidad de Madrid, el caso de Manuel Lamela, no sé si os suena, antiguo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ahora preside 3 empresas sanitarias privadas. También, casualmente, abogado del Estado, igual que Soraya Sáenz de Santa María, igual que Miguel Arias Cañete. En este sentido, bueno, parece que estemos hablando de España sociedad anónima. Para colmo de esta ironía o de esta situación tan descarada, han creado un alto comisariado de la marca España, no sé si os suena. El alto comisariado de la marca España es un alto cargo con rango de secretario de Estado que no percibe remuneración, es decir, que no le pagan, y que se dedica a vender España como marca en el extranjero. Pues este señor se llama don Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós. Es marqués, tiene el título de marqués de Valtierra. Es un título nobiliario español porque tiene muchos siglos. Este señor es vicepresidente de Inditex, directivo de Mercedes, presidente de Daimler Chrysler, ha formado parte del Consejo de Administración de Acciona, de Iberia, de Ascensores Schindler, de Fraternidad Muprespa, del antiguo Instituto Nacional de Industria, de Iberia, y está presente en decenas de consejos de administración de empresas multinacionales. Si por algo se caracteriza este gobierno, es por su sinceridad y por su coherencia. De él no se puede esperar otra cosa que lo que están haciendo. Estos son algunos de los datos de la realidad política, económica y social actual. Una pesadilla. Y uno puede querer indignarse, pero yo propongo algo quizá peor. Pensar que a donde hemos llegado es totalmente coherente con el camino que veníamos recorriendo. Se trata de lo que yo osadamente o ingenuamente he querido llamar la privatización de la realidad, ahora diré por qué, y lo que otra persona que sabe mucho más que yo de esto, que se llama Narciso Pizarro y es profesor emérito en la Complutense, llama la victoria de la ideología dominante. La ideología dominante es la que domina, pero la que domina incluso a aquellos que se oponen a ella. Esa es la virtud, la fatalidad de la ideología dominante. Sobre la privatización de la realidad y la victoria de la ideología, he dicho que se trata de una situación coherente. No quiere decir que yo sea partidario de esta situación o que me parezca bien, sino que si estudiamos las condiciones estructurales del pasado, es decir, obviando acontecimientos puntuales, obviando liderazgos carismáticos, obviando anécdotas, es lo menos que nos podía pasar, es lo más previsible que podía ocurrir. Entonces se habla de la revolución neoliberal, se ha escrito mucho, se explicita poco lo que es el neoliberalismo, a casi todo se le llama neoliberal, un día habría que hacer un debate para definir lo que es el neoliberalismo, porque yo creo que intentamos abarcar demasiado con el neoliberalismo, ¿no? Pasa como con el capitalismo. Es un fenómeno cultural, económico, político, social, que no se puede entender sin la situación que se produce anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama la etapa dorada del capitalismo, 1945-1970. Yo querría obviar el neoliberalismo y partir de esa etapa y decir que la narrativa socialdemócrata, por entonces dominante, ha narrado el inicio de los estados del bienestar como una conquista social. Yo os propongo que pongamos algunas objeciones a esa gran conquista social que es el estado del bienestar, porque creo que forman parte de la ideología dominante. Hay una historiografía dominante, y algunos estáis aquí, sabéis bastante más que yo de historiografía, y yo propongo que obviemos o pongamos, entre comillas, esa victoria social estupenda del estado del bienestar. Voy a poner 5 objeciones al estado del bienestar. En primer lugar, se presenta como una victoria de partidos de izquierda, socialdemócratas, comunistas, sindicatos y la gente, ¿no? En primer lugar, los conservadores juegan un papel muy importante en la instauración del estado del bienestar. En primer lugar, Lord John Maynard Keynes, partidario de, noble inglés, partidario de los Tories, de los conservadores. En segundo lugar, el canciller Otto von Bismarck, un canciller nada demócrata que concibe un sistema de seguridad social para evitar el auge del Partido Socialista Alemán, el SPD, que era un partido muy potente antes de la escisión de los comunistas y de la Liga Espartaquista. El nacimiento del germen del Estado del Bienestar es un nacimiento defensivo para proteger el sistema. En segundo lugar, que el Estado del Bienestar se consigue en Occidente. Como ha dicho David Harvey, que es un geógrafo y antropólogo marxista, después de un ejercicio de represión brutal de los partisanos vencedores en muchos países aliados. Lo que se esperaba por parte de los partisanos comunistas y antifascistas era que la Segunda Guerra Mundial, la victoria aliada y soviética, diera lugar a una fase de revolución mundial. En ese sentido, estos partisanos que son reprimidos y en otros países convencidos, ceden esas ansias de revolución por un sistema de bienestar. En particular, el caso británico, en el que los socialistas y los sindicalistas socialistas ingleses aceptan el objetivo de pleno empleo frente al avance hacia el socialismo. En tercer lugar, que el desarrollo del capitalismo de gran empresa exigía personas que consumieran. Para que haya consumidores tiene que haber ahorro, ahorro que se pueda destinar a consumo. Nada mejor que el ahorro que tener subvencionada o pagada la vivienda, la sanidad y la educación. Ese ahorro liberó consumo y ese consumo creaba empleo. Es lo que Keynes llamó los círculos virtuosos. Si todo el mundo consume, habrá creación de empleo porque las empresas venden y contratan a gente. Fue una etapa en la que se le llama la edad de oro del capitalismo, no se la llama la edad de oro del socialismo. Si por algo se destaca esta etapa es por el consumo masivo. Masivo de piezas igual, coches muy parecidos, televisiones muy parecidas, en la etapa de expansión pues, de productos como la Coca-Cola, etcétera, etcétera. La felicidad asociada a aquella etapa es una felicidad asociada al consumo. Era una etapa en la que todos teníamos que ir a más, porque si todos íbamos a más, se crearía más consumo y más empleo. Un rasgo anecdótico es el tratamiento en las prisiones. Lo hemos visto creo que lo habíamos mencionado en algunas clases, ¿no? En las prisiones, en la etapa dorada del capitalismo, a los presos se les trata de otra manera como se les trata hoy. Los presos eran personas desviadas de la sociedad, a las que había que reconducir porque estábamos en un paradigma de que todos teníamos que estar integrados, porque sistémicamente todo el mundo era necesario, porque hacía falta que todo el mundo consumiera. En cuarto lugar, los beneficios sociales se presentan como una alternativa reformista a lo que se llamó el campo socialista. El campo socialista era una amenaza y muchos partidos comunistas europeos pues todavía miraban a la URSS, ¿no? Esta financiación o estos beneficios sociales, muchos vinculados al Plan Marshall, se aceptan como, como contrato a cambio de eliminar muchos ministros comunistas en Francia, en Italia y en otros países. La Alemania de Occidental, y me parece que no me equivoco, los historiadores, ilegaliza al Partido Comunista. Estos son unos pactos políticos entre los que puede que estuviera metido Stalin. Se habla de Stalin y de la aceptación de que Italia pues, tuviera un gobierno de concentración de tres partidos en vez del Partido Comunista Italiano, ¿no? O sea que aquí hay un acuerdo para evitar que la Europa Occidental se convierta en otro satélite de Rusia. No sé si para bien o para mal. Y en quinto lugar, otra cosa también más perversa, y es que las grandes empresas en una sociedad tecnológicamente avanzada como la del siglo XX, temen el libre mercado. Cuando hablamos de la dictadura de los mercados, yo creo que cometemos un error, porque yo creo que hay mucho menos mercado de lo que creen. Y eso puede provocar alguna reacción indignada en principio, pero si hubiera mercado, habría empresas compitiendo. Lo que hay son grandísimos oligopolios de empresas que están de acuerdo, que conspiran para hacer subir la deuda pública, que extorsionan al Estado. Si hubiera un mercado de competencia perfecta, los grandes poderes empresariales estarían profundamente divididos. Y esto es lo que sucede durante el siglo XX. Si algo es el siglo XX, es un proceso de negación continua del mercado, porque las empresas van creciendo, creciendo, creciendo. ¿Qué hacen las empresas para evitar el libre albedrío del mercado? Programar al individuo, planificar la vida del individuo por la publicidad. Si yo fabrico un iPad tremendamente complejo y los gustos del mercado se modifican, el iPad me lo tengo que comer con patatas. Entonces, ¿cómo regulo yo la demanda? Con la publicidad, pero con la publicidad no es suficiente. Yo tengo que conseguir que el Estado me financie las investigaciones universitarias, las investigaciones científicas, muchas veces desde la universidad. Yo tengo que pactar con el Estado infraestructuras públicas para muchos productos. Pero también necesito que el Estado cree beneficios sociales para que la gente tenga dinero para comprarme. Entonces, el estado del bienestar es una situación mejor que la previa, probablemente, pero tiene muchos condicionantes, como veis, que son sistémicos, que no son derechos sociales adquiridos, que eran necesarios para aquella etapa. Y llega un momento en que este modelo de ir a más, de consumir para tener más trabajadores y tener más trabajadores para consumir más, se quiebra. Y se quiebra por un montón de razones que darían para una charla muy larga, monetarias, energéticas, económicas, incluso políticas. En los años 70, este modelo quiebra y se produce una década de inestabilidad brutal, que no sale en los libros de historia. En los libros de historia se habla poco de la Comisión Trilateral, de los grandes think tanks financiados por las grandes empresas para convencer de que las políticas que hay que aplicar a partir de entonces son diferentes. No sé si os suena una serie de televisión que se llama Libre para elegir, Free to Choose, dirigida y escrita por Milton Friedman, profesor catedrático de la Escuela de Chicago. Se produce una guerra ideológica brutal porque los sindicatos y los partidos políticos querían salir de aquella crisis avanzando hacia el socialismo. En Suecia, los sindicatos empiezan a participar en el Consejo de Administración de las empresas. En Alemania se profundiza en lo que se llama la cogestión, que los trabajadores decidan parte de las decisiones más importantes en la empresa. Eso ya es la socialización de los medios de producción. Los propietarios del capital estaban asustados. Se produce una huelga de inversiones. Los bancos centrales de los países, como la Reserva Federal, duplican los tipos de interés y se crea una crisis de liquidez. Al duplicar los tipos de interés, las empresas no obtienen financiación porque se ha encarecido, cierran, se crea una crisis artificial de desempleo. Lo principal es luchar contra la inflación. Los sindicatos fuertes provocaban un aumento de la inflación porque tenían mucho poder de negociación. La inflación que provoca que los poseedores de activos financieros pierdan dinero. Entonces se produce una situación de pánico porque el capitalismo está en una situación de crisis. Se producen unas políticas muy, muy, muy agresivas contra los sindicatos, muy, muy, muy agresivas contra la inflación, y al final, 10 años después, se ha conseguido reducir la inflación, pero a cambio de la creación de un gran volumen de desempleo. ¿Qué provoca que aumente el desempleo? que aumente el miedo y se reduzca el poder de los sindicatos. En los años 70 se produce un primer cambio de modelo, que muchos han querido llamar neoliberalismo. En los años 80 esas políticas se machacan con dirigentes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher. La historia de Reagan y Thatcher la conocéis bien, luchan contra los sindicatos, privatizan muchas empresas, logran reducir el estado del bienestar. Pero yo quiero destacar el caso de Jean-François Mitterrand. Jean-François Mitterrand sube al poder en 1981, apoyado por los comunistas, aunque había conseguido una especie de mayoría absoluta después de pactar con ellos, y nacionaliza gran parte de la banca y las empresas estratégicas. O sea, una política socialdemócrata que en el momento, me he ido a la hemeroteca del diario El País, tampoco se anuncia como una revolución, algo que ahora sería impensable. Lo que ocurre es que meses después y años después de esta política, Jean-François Mitterrand tiene que devolver gran parte de lo nacionalizado, anunciar un plan de austeridad, reducir el déficit público, privatizar, etcétera. Se dice que Mitterrand acabó con el comunismo como Hollande acaba de terminar con el socialismo. La historia se repite, pero cada dirigente es menos progresista que el anterior. La derrota de Mitterrand tiene en común mucho con la de Allende, aunque es mucho menos sangrienta, pero es la demostración de que si Stalin demuestra que es imposible el socialismo en un país, Mitterrand y Allende demuestran que es imposible la democracia en un solo país. Esa es la segunda derrota de la izquierda. La primera derrota de la izquierda que he propuesto, esa derrota de aceptar el pleno empleo a cambio de ceder la lucha por el socialismo, esta es la segunda derrota de la izquierda, la derrota que se produce en los años 80. Cuando ya es imposible para muchos gobernantes reaccionar entre los flujos financieros y los mercados financieros. Se me ha pasado, con los nervios y con el miedo escénico, un concepto diabólico, que diabólico en mi opinión, que se concibe en los años 70, lo que se llama la Nairu. No sé si os suena la Nairu. Es la tasa de inflación, la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Se concibe una tasa deseable de paro para que la inflación no sea muy alta. Y hoy, intentando traer datos, me he ido a ver cuál sería la tasa para España. Mariano Rubio, aquel gobernador del Banco de España tan fiable y que acabó tan bien, la citó en el 17%. Es decir, es bueno para la economía española que haya un 17% de paro. De puta madre, ¿no? Porque un 17% de paro tiene a la gente acojonada, no, los convenios colectivos pues se respetan menos y la inflación sube poco. En épocas de crecimiento se calcula en el 10-12% y en la actualidad se calcula en el 20%. Es decir, las economías capitalistas actuales están programadas para que no haya más de un, que en España no haya menos de un 20%. O sea, fijaos en el mecanismo de control que eso supone. No es que el pleno empleo no sea un objetivo hoy día, porque nadie persigue el pleno empleo de los que pueden gobernar. Es que no es deseable porque hace que suba la inflación. Esto lleva a un discurso único, porque después de Mitterrand, Felipe González, que ya en 2006, en una rueda de prensa que a mí no me dejaron publicar en un periódico, ya habló de la gran coalición, que ahora todo el mundo se tira de los pelos, pero Felipe González en 2006... ya hablaba del copago sanitario y de la privatización de los servicios públicos, pero ningún periódico progresista quiso sacarlo, porque era Felipe, es un tipo encantador. Felipe González dice en el 82 que él no va a nacionalizar banca ni va a hacer política redistributiva porque ya a Mitterrand le ha salido mal. Entonces él copia una frase de Deng Xiaoping, que es la de gato blanco, gato negro, lo que importa es que cace ratones, ¿no? Deng Xiaoping lo que decía era, estamos arruinados, el socialismo en un país es imposible, vamos a crear zonas de libre inversión. Zona de esclavitud llena de ciudadanos chinos dispuestos a trabajar por una cantidad mínima. Entonces las empresas multinacionales ya pueden irse a donde quieran. Es curioso que el neoliberalismo empieza en Occidente y en Oriente al mismo tiempo. Cuando Deng Xiaoping habla del gato blanco, gato negro, las empresas ya pueden deslocalizarse y destruir a los sindicatos, porque los sindicatos ya no tienen fuerza de negociación. Si usted me sube los impuestos o me pide altos salarios, yo me llevo las plantas a donde están los chinos, y si no, si me lo ponen mal, pues me las llevo a Uganda, que siempre voy a poder producir más barato. Entonces llegamos al discurso único. PSOE y PP, o Partidos Socialistas y Partidos Conservadores, pues tienen un discurso muy parecido. Bill Clinton se tiene que comer con patatas sus reformas sanitarias y luego hace las grandes liberalizaciones que han llegado hasta hoy día. El discurso único llega a tal punto de que el último libro del diputado Juan Moscoso del Prado, probablemente no sea muy conocido para vosotros, es hijo de un ministro felipista, habla de que hay que abandonar forma parte de la comisión directiva del Partido Socialista, se llama la Comisión Ejecutiva Federal. Él dice algo así como que ya hay que abandonar las políticas de izquierda y centrarse en la micropolítica. Esto de la micropolítica es como no decir nada, es decir, pequeñas luchas como luchar pues por una cosa en concreto de una determinada minoría o vencer al Partido Popular en pequeñas batallas. Si eso no es aceptar una derrota ideológica, pues yo no sé qué puede ser más claro. Es posible que Moscoso del Prado forme parte de ese gobierno de coalición del que él habla en su libro. Una vez que el equilibrio se perdió, la socialdemocracia como concepto pues deviene un concepto, una idea transitoria, un equilibrio transitorio de un capitalismo de rostro humano que ahora mismo no es posible. Y entonces llegamos a una realidad en la que no solo se están haciendo reformas para reducir los derechos sociales, sino que el discurso y la forma de pensar que adquirimos nosotros coincide con esas medidas. Y voy a leer parte del texto, me ha quedado bastante aterrador este párrafo, pero es que el discurso vencedor tiene mucha fuerza. Y la tiene porque tiene un estatuto de racionalidad, aparece como una forma racional de entender las cosas. Esto ya lo decía Max Weber cuando empezaba el siglo XX. Max Weber decía que el capitalismo era una expresión de la racionalidad, pero decía, cuidado, porque esta racionalidad se puede convertir en una jaula de hierro. Esta racionalidad puede ser bastante deshumanizada. A Max Weber, personas que normalmente no les gusta leer textos que no digan lo que les apetece oír, se le tacha como un sociólogo conservador, pero lo que dice Max Weber se está cumpliendo. El discurso vencedor tiene un estatuto de racionalidad. Si le intentas vencer, acabarás formando parte de él. Max Weber dijo que la Unión Soviética se iba a convertir en una burocracia de Estado, y fue aquello en lo que se convirtió. La fuerza del discurso vencedor no solo sirve para dictar reformas, sino que además tiene la potestad para crear una realidad, porque influye en nuestras creencias, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestro vocabulario. Fijaos que se habla de reformas, no se habla de recortes. Todos somos activistas aquí, pero todos somos ciudadanos, todos somos votantes, todos somos consumidores, pareja, amigos. Entonces este discurso dominante penetra en todas las dimensiones de nuestra vida y nos influye también a nosotros mismos. Es un relato continuo que no nos pertenece, al que no pertenecemos, del que no somos autores, que nos aliena y de cuyas verdades estamos privados. Es la privatización de la realidad, es la ideología necesaria para que este sistema de dominación democrático se mantenga de manera estable a lo largo del tiempo. Y cuando haya riesgos, veréis en los informativos que hablarán de amenazas a la estabilidad del sistema. Yo creo que es la estabilidad de un sistema, digamos, democrático de dominación. Para los que desconfían de lo que acabo de decir, un par de anécdotas. El libro La lengua del Tercer Reich, de Viktor Klemperer, un judío alemán, que habla sobre cómo durante la dominación nazi, de los años 33 al 45, había una ideología que se impone a la gente, que es lo que Hitler y Goebbels llamaban la lengua que habla y piensa por ti. Imaginaos un discurso que hable y piense por nosotros. Hasta tal punto llegó que todo el mundo utilizaba ese discurso, incluso los judíos que estaban en los campos de concentración. Klemperer habla de un compañero que, con un pijama de rayas, a punto de ser asesinado por las cámaras de gas, utilizaba vocabulario de Hitler para meterse en tono de broma con los otros judíos. Y les decía, maldito judío errante que comercias y saqueas con el dinero del pueblo alemán. Hasta tal punto llegaba el discurso vencedor en aquel sistema de espectáculo concentrado. Pero no solo ahí, sino que también en los gulags stalinistas se ha llegado a decir que cuando murió Stalin, muchos presos condenados a muerte y cadena perpetua lloraron la muerte del gran camarada. Del gran camarada. Hasta tal punto puede llegar la ideología dominante en términos concentrados. No creo que nosotros estemos a salvo de la ideología dominante si se producen estos extremos. Este discurso mayoritario, obviamente no este de los nazis y los comunistas, sino el discurso difuso, disperso y amable que tenemos, está presente en todos nosotros y en la mayoría de los ciudadanos, trabajadores y consumidores. Tiene su propio diagnóstico de la crisis. Si te pones a leer sobre el diagnóstico de la crisis, te sale una burbuja inmobiliaria, pérdida de competitividad de España porque se hicieron inversiones cortas en valor añadido. Fijaos todas las palabras que utilizo. Un déficit un déficit comercial, porque importamos más que exportamos y entonces nos dejamos financiar por una banca extranjera que ahora quiere su dinero de vuelta. Es una lengua que habla y piensa por ti. Si te metes en ella no puedes salir porque tiene un estatuto de racionalidad. Hay que devolver el dinero que hemos pedido prestado. Es lo justo y racional. Claro, al ser racional es difícil percibir que sea dominante, que parece que nosotros incluso hayamos participado en este acuerdo. Claro, hay que priorizar el empleo, ajustar las ayudas a los que las necesiten de verdad, no vamos a derrochar, y sobre todo cambiar de valores. Esto del cambio de valores a mí me hace mucha gracia personalmente. Hay un sociólogo que se llama Juan Díez Nicolás, que es conservador, que tiene un pensamiento más liberal, pero dice, ¿qué cambio de valores? A mí no se me ha caído ningún valor. Esto del cambio de valores es una cosa estupenda. Porque parece que si cambiamos los valores y nos volvemos más solidarios, toda esta paliza que nos están dando no nos va a doler. Porque como no tendremos calefacción, nos meteremos 15 en una sala, nos querremos más. Y entonces esto, de esta epidemia de recortes, vamos a salir reforzados porque vamos a ser personas estupendas. O sea, si cambiamos los valores para aceptar lo que está ocurriendo, ya tendremos la interiorización psicológica del sistema de dominación. O sea, mucho cuidado con esto del cambio de valores. Porque además tiene un cierto sabor judeocristiano de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, está cayendo todo lo que está cayendo, ¿no? Algo de eso es cierto, que las ideologías que dominan porque se argumentan muy bien, y claro, obviamente algo hay de eso. Este es el escenario en el que nos encontramos. Si hay una fábrica, pensemos en un IKEA, en un polígono industrial cercano, que crea 500 puestos de trabajo, 6 días de trabajo a la semana, 500 euros de salario al mes, y vamos los del 15M a protestar por salario digno, ¿cuántos antidisturbios serán necesarios? ¿1.000, 500 o ninguno? Yo creo que 1.000 para protegernos a nosotros, porque los mayores defensores de los puestos de trabajo serían los propietarios de los puestos de trabajo. La escasez de puestos de trabajo es un arma mortal contra la lucha de clases. De hecho, ya es difícil distinguir entre la categoría de trabajo y capital. Yo creo que la categoría de trabajo ya pertenece al capital desde el momento en que todas estas empresas de persuasión y de coaching nos dicen que tenemos que formar parte de la empresa como uno más y hacerla progresar, etcétera, etcétera. Hay una narrativa que va coincidiendo y que encaja perfectamente. Entonces, ¿qué sentido tiene una huelga cuando va aumentando el desempleo? Cuando la terciarización del sector económico hace que todos seamos cada vez más diferentes, que tengamos menos intereses en común. Por eso las protestas sindicales, las educativas y las sanitarias, aparecen ante la mayoría de la gente como reaccionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean fachas los que protestan, ¿no? Obviamente no. Pero en esta ideología dominante tiene la capacidad de convertir en reaccionario lo que antes era progresista. ¿Por qué? Porque si protestamos mucho, la confianza en España bajará y subirá el tipo de interés de la deuda y tendrán que hacer más recortes. Lo progresista hoy día es crear empleo y cambiar los valores. Ese es el sentido de la dominación que estamos viviendo. Lo razonable hoy día es aceptar que no necesitamos tanta sanidad pública o tanta educación pública y podemos ser más responsables y pagarlo, porque así iremos tirando para adelante. Al fin y al cabo no es tanto esfuerzo. Realmente no son pensamientos tan difíciles de pensar. Si te tiras una semana leyendo Expansión o El Mundo, puedes terminar aceptando parte de esto. El contexto actual, y voy terminando ya la penúltima sección, me queda poco ya, os lo prometo. El contexto actual es un conjunto de protestas mayoritariamente sectorializadas. La marea blanca, la marea verde. Es verdad que han conseguido cosas, pero ante los medios de comunicación aparecen como protestas corporativistas. Lo que importa es lo que piense la mayoría de la gente, no lo que pensemos nosotros, que ya estamos persuadidos. No queda mucho de las protestas universales del 15M. Aquello sí que, a mi juicio, era algo peligroso. Y para colmo, los medios de comunicación se desenchufan para que las marchas de la dignidad no salgan en ninguna parte. Como no salen, la gente no va, no confía, y las marchas de la dignidad no pueden continuar. Las cosas tienen que ser filmadas. Además, la mayoría que se retiró del 15M, yo pienso que está acostumbrada a un escenario de telediarios y partidos de fútbol en los que hay un final feliz, un happy end. Si veis, todos los telediarios acaban con ballet, no acaban con un gran atentado, porque si no, no volveríamos a ver el telediario. Claro, la protesta y la revolución es algo muy complejo y las personas estamos acostumbradas a tener algo rápido. Y por fin, la última sección, ¿a quién votar? Creo que las personas que estáis aquí y trabajáis en la invisible sabéis lo difícil que es cambiar las cosas. Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, que son dos personas muy lúcidas, aunque ideológicamente pues, no eran precisamente de izquierdas, advertían de que la revolución brutal y violenta y brusca solo lleva a la sustitución de unas élites por otras. Pensad en la Revolución Francesa, la Revolución Americana e incluso la Revolución Rusa. Los cambios violentos y bruscos a lo largo de la historia son, como decía Pareto, un cementerio de aristocracia. Aristocracia que sustituye a otra aristocracia. La cosa es mucho más compleja. La historia de las élites es muy conocida. Conocemos la historia de las revoluciones y de los grandes dictadores, revolucionarios y tiranos. Lo que no es tan conocido es la historia de la masa. ¿Qué hay de la masa? De ese 99,9,9,9%. La masa se comporta muchas veces de manera brutal. Cuando tenemos miedo, tenemos comportamientos masivos que nos acercan a los animales. ¿Quién estudia eso? ¿Quién estudia el conformismo de la masa? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Hasta qué punto el hecho de haber sido pasivo y esperar que las cosas vengan porque sí no nos ha hecho que tengamos la clase política, empresarial y periodística que tenemos hoy día? La masa tiene que, creo yo, tiene que abrazar un nuevo individualismo que nos permita ser libres, independientes, pero al mismo tiempo cooperativos y complementarios. Digo individualismo y normalmente decimos muerta al individualismo, pero cuando elegían, voy a hacer un poco de demagogia cristiana, cuando tenían que elegir entre Jesús y Barrabás, todo el mundo decía Barrabás, Barrabás, Barrabás, que era como un Mario Conde, pero brutal, ¿no? Y si lo hubieran pensado cada uno con individualismo, hubieran dicho, joder, Jesús, macho, tampoco lo está haciendo tan mal, ¿no? Jesús hubiera llegado incluso a concejal, porque había hecho varios milagros, ¿no? No había producido dinero, pero alcalde no, pero concejal habría llegado. El individualismo tiene que tener cosas buenas, ¿no? Entonces debemos ser honestos y saber el punto desde el que partimos. No quiero marcharme con un aliento pesimista, aunque no puedo mentir sobre mi visión. Quiero contribuir y quiero que ahora la palabra sea vuestra a un debate sobre la persona, el individuo en sociedad y las personas, las reformas que nosotros necesitamos, porque nosotros también necesitamos reformas. Sabéis, muchos lo habéis dicho, hace falta mucha educación, más que revolución, a lo mejor hace falta re-evolución. Esto es un proceso muy progresivo y muy lento. La democracia en realidad será lo que nosotros queramos y queramos trabajar, lo que sepamos transmitir y aquello que podamos reconocer que nosotros tenemos que cambiar en nosotros mismos. Si somos capaces de ser grandes hombres y grandes mujeres que acepten sus limitaciones para convertirnos en grandes líderes cooperativos del futuro. Aquí termino con esta parrafada un tanto americana del final y os cedo la palabra. Y gracias por haber estado aquí. Bueno, pues abrimos ahora un turno de debate. Yo tengo algunas cosas que decir, pero creo que es preferible que gente nueva que ha venido hoy por aquí empiece y ya vamos. Así que no tenemos micro, pero si habláis alto, pues se va a escuchar. En primer lugar, gracias por tan inteligente diálogo que has tenido. Y bien, es pesimista, como tú dices, pero ¿qué solución hay entonces factible a todos estos problemas sociales? Que no hay ninguna solución, todo va hacia abajo. Tiene que haber alguna posibilidad. Evidentemente, educación hace falta, valores y una serie de cosas que ya se están perdiendo, pero no hay ninguna, ningún sistema económico del mundo que pueda seguir utilizándose y que perdure el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Voy respondiendo. Respondemos a. Vamos, como tú prefieras, normalmente. ¿Cómo se hace? Normalmente. Como salga. Como salga, bueno. Las cosas cambian a veces sorprendentemente. Keynes decía que cuando todo parece inevitable, ocurre lo imprevisible. En 1930, el presidente Hoover, ante la crisis del 29, digamos que puso en marcha un plan de austeridad, reducir los funcionarios, reducir la seguridad social, privatizar algunas empresas. Entonces, de una crisis se convirtió en una gran depresión. Luego llegó Roosevelt y hizo todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario no, pero salvó el sistema y empezó lo que fue el estado del bienestar. Hablan de la gran coalición porque es posible que el próximo domingo, no, el otro, pues haya un cierto descalabro. Al PSOE le están dando un 19%, 19 escaños solamente, ¿no? Entonces Izquierda Unida puede coger 9, 10, Podemos, 1, tal cual. A lo mejor en la general tienen que pactar juntos. ¿Qué pasa? Que pues eso es una cosa muy difícil de vencer, ¿no? Si yo me he puesto a pensar, si hubiera una Syriza en España que pone en marcha un plan keynesiano, tal y como están las instituciones de la Unión Europea en los mercados, yo creo que la prima de riesgo en dos semanas se te ha ido a 500, 600 puntos otra vez. Es que la disparidad de poder es muy grande. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Lo que creo que es difícil es pensar en una situación revolucionaria que ocurre en un corto periodo de tiempo y que organiza un sistema estupendo. Yo creo que es una situación que tiene que ser más progresiva. Pero sobre todo creo que hay que incidir en que tiene que haber una mayor concienciación por parte de la gente. Si la mayoría de la gente está contenta, si hay una recuperación del empleo, pues no va a haber gran cambio, ¿no? Los momentos de crisis son momentos para grandes ideas. Lo que pasa es que las ideas, cuando llega el momento de crecimiento, pues nadie le hace mucho caso. Pero bueno, yo creo que sí que es posible un sistema después de la Segunda Guerra Mundial y que se asesinara a más de 6 millones de judíos, pues Alemania y Francia se pusieron de acuerdo. No están en grandes tensiones hoy día y bueno, pues se encontraron soluciones. Si se acaba con Bin Laden, con la gripe A en un cuarto de hora, pues yo creo que se pueden encontrar soluciones a los problemas de las finanzas. Otra cosa es que no haya voluntad. Antes comentaste el tema de cómo estaba relacionado o dónde habían trabajado los actuales ministros que están ahora en el gobierno. Ahora estamos conociendo cifras macro que no sé si darle credibilidad o no, pero se está comunicando de que estamos saliendo de esos números rojos, vamos a ponerlo entre comillas, de crisis, ¿no? O por lo menos de cifras macro que antes estábamos en crisis y ahora estamos volviendo a un campo de solución. Mi pregunta es, ¿las cifras macro cómo se solucionan? O sea, ¿cómo se vuelven positivos? ¿Con gobiernos que tienen buenas relaciones con el mundo financiero o personas que saben de economía? Yo creo que la pregunta es súper interesante. Yo creo que no hay una tenemos que dejar de pensar que hay una causa para explicarlo todo. Todo es siempre multicausal. Entonces, claro, es imposible hacerse una idea de lo que está pasando, pero sí que es verdad que si tú gobiernas con gente que da confianza, pues aquellos que te prestan pues tienen más confianza. Pero también es verdad que la prima de riesgo ha bajado por muchas otras razones. El presidente del Banco Central Europeo dijo, ¿esto qué es? Ya vamos a hacer todo lo necesario para poner un cortafuego y que no haya más ataque a la deuda, porque había gente apostando a que España quebraba. Y las palabras del presidente del Banco Central Europeo cambiaron la cosa de la noche a la mañana. Ha imprimido un montón de dinero. El Banco de Japón ha imprimido un montón de dinero. El Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, esto del quantitative easing, que es imprimir dinero, porque como estamos en crisis no sube la inflación, entonces hay dinero para todo el mundo, ¿no? El dinero se abarata, el tipo de interés baja. Y esa es la bajada de la prima de riesgo. También es verdad que si tú gobiernas con gente que está coaligada con los leones, ¿no?, en la obra de Maquiavelo, pues te van a coger el teléfono antes. Yo creo que el equipo de Rajoy es un buen equipo para gobernar, para hacer lo que está haciendo. Es un equipo estupendo. Está aumentando la confianza, pero si os dais cuenta, se crea un empleo que consiste en echar a una persona que estaba bien y meter a dos personas que ahora están cobrando la mitad cada uno. Como dice Ulrich Beck, baja el desempleo, sube la pobreza. Pasa de la pobreza, pero no hay indicadores como el INE y el CIS que lo saquen, perdón, que el INE o la EPA que lo vayan sacando, pero hay una sustitución en el empleo, una transformación en el empleo. Estamos llegando a sociedades flexibles, en las que la persona puede tener uno o dos trabajos, como en México, tal, en las que tenemos que ser más responsables, tener nuestro fondo, nuestro propio plan de pensiones. Estamos en una transformación que nos venderán incluso como progresistas. Estamos en un cambio. Yo no sé si estamos en una crisis, estamos en un cambio. Al que hay que añadir además que España, yo no sé si está en el capitalismo de todo, tiene una parte feudal, porque veis el gobierno de Andalucía, el gobierno de Valencia, el gobierno de La Rioja, que son redes tejidas de clientelismo. Eso no es ni capitalismo. Yo creo que tenemos lo peor de todos los sistemas, casi. Y luego, lo de las relaciones. Eso es una cosa que se ha estudiado. Se ha demostrado que si tú examinas los puestos de los gobiernos a lo largo de 40 años, ves que la gente se muere, que la gente se sustituye por otra gente, pero que la red de relaciones cambia muy poco. Es decir, yo soy el ministro de Economía, me limito, la siguiente persona que venga está relacionada con casi los mismos grupos. Morfológicamente, la red de poder se modifica poco. Es como si fuera una estructura viva, y eso da mucho miedito, porque si llega el PSOE, cuando llegó en 2004 con Zapatero, con sus leyes progresistas, el jefe de la oficina económica, Miguel Sebastián, venía del BBVA. Y luego el próximo jefe de la oficina económica era David Taguas, que venía del BBVA. Y David Vegara, el número 2 de economía, pues venía de Intermoney, que es un broker. Y ahora Solves es consejero de Barclays Bank. La red de poder no se modifica, es súper rígida. Muy difícil cambiar las cosas. Esto no quiere decir vamos a suicidarnos todos porque todo es una mierda, pero tenemos que saber ser menos ingenuos y partir de que las cosas son difíciles y que hay una red de poder que es muy rígida y hay 100 familias en España que tienen el mismo capital, el mismo patrimonio, más que cuando lo tenían en el franquismo. Las 100 familias españolas, te vas a verlas y son los mismos apellidos de ahora. Y todos casados entre ellos. Es una red muy poderosa. Es una cosa que hay que estudiar. Esto del neoliberalismo es un concepto que tal, pero la cosa es una red entretejida de intereses y que hay que saber conocer. La crisis no se va a solucionar no teniendo buenas relaciones con ese círculo financiero o con ese círculo laboral. Es que la crisis es una construcción social. Estamos en crisis según para quién. A lo mejor estamos en una progresión hacia el empobrecimiento, ¿no? Porque ese aumento de la competitividad es vía empobrecimiento. Porque yo sepa, en 5 años no podemos añadir mucho valor añadido y más de a los productos que fabricamos. Estamos vendiendo barato porque cada vez tenemos menos poder adquisitivo, ¿no? Pedimos menos, han quitado los convenios colectivos, lo han reformado. Porque es un abaratamiento de la producción, un abaratamiento de todo, ¿no? Yo no sé si es una crisis. Una crisis, pues, se es mientras se decide que es una crisis, pero no. No lo vería tan claro. Yo no lo veo como crisis, sino como una cosa previamente programada. Y esto quiero contar. Y la otra cosa es que a mí lo que más me indigna de todo esto son las mentiras. O sea, cuando se empezaron a hablar de los indicadores que van mejorando y tal, de lo primero que se habló es del empleo. Entonces, están los datos de la encuesta del paro 2 mensual. Y la primera vez que había subido el empleo, había subido en unas décimas mínimas, vamos. Y lo estaban anunciando con un platillo la ministra, no sé qué, tal. Y dije, ¿cómo es posible que porque se han contratado 3 personas más en toda España, se hagan esto? Y entonces, a base de estas mentiras, a base de esta propaganda, luego, por otra parte, los temas económicos, por otra parte, otros temas, por ejemplo, las concertinas en Melilla. Va a Rubalcaba y dice, porque le hemos pedido al ministro que la quite, que no sé qué, que no sé cuando yo estaba sulfurada, porque decía, pero es que el ministro socialista anterior se las mandó poner. Y ahora, como son oposición, se están echando las manos a la cabeza porque están impuestas y porque ha muerto gente o porque está herida la gente, etc. Uh-huh. Y así, así todo, ¿no? Entonces, entra el gobierno del PP, empiezan a modificarse los indicadores. Gente, normal y corriente, que me encuentro en la panadería o en lo que sea, oh, qué bien, parece que esto va a funcionar, patatín, patatán, y digo, espérate, espérate, ¿no? Y ahora, que han sido que están haciendo el sueldo, que, como tú dices, echaron al marido para que era maduro, una persona madura para contratar a los jóvenes en mucho peores condiciones, etcétera, etcétera. Pero yo no sé hasta qué punto, con toda esa propaganda y con toda esa manipulación de la información, con esos datos que se, eso, que se manipulan para presentarlos de otra manera sin dar bases, sin dar las causas, etc., yo no sé si la gente realmente es consciente, todo el mundo está esperando, ah, sí, sí, sí, está mejorando la economía, dentro de poco le vamos a notar mucho. Dentro de poco se va a crear empleo, dentro de poco va a bajar el paro. Y yo, francamente, creo que lo que tú dices, que no estamos en una crisis, sino en un cambio premeditado, preparado, y que se sabe a dónde vamos. Bueno, hay un dato que es la europea de 2009, no sé si os acordáis alguno. Estaba Zapatero con el Plan E. Y entonces fueron en junio de 2009. En marzo, abril y mayo bajó el paro. Se votó, el PSOE salvó los muebles y luego empezó a subir el paro otra vez. Claro, es que la función de los políticos es dirigir, nunca te, decía Galbraith, nunca te fíes de un ministro. El ministro, pues, que quiere, pues, vender lo que... Entonces, bueno, no sé, yo espero que siga bajando el paro después de las europeas, pero es que Zapatero puso el Plan E antes de las europeas, hubo una bajada del paro, el país, que entonces estaba con el PSOE, ahora está con el PP, puso una gráfica que mostraba cómo bajaba el paro y ya había empezado, ya empezó, habló Zapatero de los brotes verdes, de podrido, pero es parecida a la situación, no sé, yo creo que, hombre, el problema es que haya una sustitución de paro por pobreza. Sí, sí. Aquí vinieron. No es el problema que va a haber, es el que está sucediendo. Vinieron unos sociólogos mexicanos, yo estaba en la Universidad de Toulouse, un congreso sobre el estado del bienestar, y los mexicanos llegaron allí pues, como con un bazooka, porque dijeron: la sociedad española, 26% de paro, eso es una sociedad de bienestar. En México no hay paro, en México no hay subsidio de desempleo, en México solo hay un 30% de la gente con pensiones. Claro, yo me asustaba porque digo, con competidores así, ¿a dónde vamos, no? Es que da auténtico pavor. Claro, en mi equipo no hay paro, porque todo es economía sumergida. No hay paro y porque no hay subsidio tampoco. Es que no hay, no te puedes quedar parado. No, tienes que salir a vender cañones de papel a la calle. Sí, si la realidad es la construcción social. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, para cambiar? Nosotros somos una generación perdida, lo tenemos que dar ya por hecho prácticamente, es lo que nos dicen. Emilio Botín hace poco salió en la noticia diciendo que para el 2019, o algo así era, iba a empezar a remontar y vamos a empezar como a recuperar. Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos tirando más en serio, intentando también un poco cambiar la situación, ¿cómo haces para construir una realidad social en la que los padres están constantemente metido en esa realidad? ¿Cómo haces para revertir los papeles de los niños? ¿Se supone que es posible, por ejemplo, aceptar la austeridad, como decía San Pedro? Aceptar la austeridad no por imposición, sino decir, bueno, yo ya sé, yo viví de otra manera y no voy a necesitar tanto capital para, no voy a depender de lo tanto, no es otra manera de vivir. ¿Es posible hacerlo eso? Claro que es posible, ¿no? O sea, pasa que cuestiones muy difíciles de responder. Yo no tengo altura intelectual para responder a eso, pero lo que pasa es que tenemos la desventaja de que no tenemos las grandes cajas de resonancia, los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación grandes, como... Pero es que fijaos que en un mes han cesado a tres directores de periódicos. Pedro J. Ramírez, que había aguantado todo, incluso que lo sacaran en pelotas ladrando con una prostituta guineana. No sé si conocéis el caso del vídeo de Pedro J. Ramírez, pero él aguantó y ahora se lo han cargado. Se han cargado al director de La Vanguardia y al director del País. Y es que incluso se han cargado Fedea. Fedea era un think tank de estudios liberal. No le gustaba el presidente que tenían porque hacía crítica al gobierno y se han cargado a la cabeza de Fedea y han puesto una persona afín. El control sobre los medios de comunicación es muy grande. Pero también es verdad que hay muchas cabeceras digitales. Y lo digital pues supone una oportunidad. Lo digital no puede fetichizarse y ahora con SMS vamos a cambiar el mundo y con el Twitter. Pero bueno, surgen oportunidades, ¿no? No creo que haya que caer en un catastrofismo tan grande porque tú mismo pues tienes la oportunidad de leer determinado libro y discutir y bueno, tener la oportunidad de discutirlo aquí y tal. Cuando sea un poco peligroso ya no podremos, ¿no? Ya están poniendo multas. Pero... voy a intentar cambiar un poco la tonalidad, ¿no? Porque parece que vamos a salir aquí de bollado. No, coincido con todo lo que has contado, pero me gustaría también que eso mismo que has contado, que tiene otras caras de la realidad, pues, por ejemplo, porque has escrito muy bien todas las fases de neoliberal, lo que se daba a llamar neoliberal de Thatcher y Reagan, y que comentabas que venía de una serie de consecuencias económicas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera, y efectivamente venía de consecuencias políticas, es que eso es una contrarrevolución pura y dura. O sea, la contrarrevolución del 68 y que venía de un proceso revolucionario previo que cuajó y dio muchos frutos. Y de ahí todo el movimiento feminista, todo el movimiento ecologista, todo el movimiento antimilitarista, toda la ruptura con la jerarquía. Es decir, eso cuajó. Y sobre todo en Italia fueron 10 años de lucha, de casi caída del régimen italiano, con un empoderamiento muy grande de la gente y con unos niveles de salario que subieron bestialmente, con una huelga salvaje. Y eso fue una contrarrevolución y muy sofisticada, porque ya son muy sofisticados, tienen el poder y tienen todas las universidades a su servicio. Y fue muy sofisticada y se apoyó en muchas cosas de las que has descrito muy bien, ¿no? Pero también, si aquí basándome un poco en el análisis que va a ser muy bueno del libro de Michael Carr y Negri, ¿no? Porque se basó mucho en cuatro figuras que, precisamente, en este nuevo ciclo, y que no podemos tener un resultado inmediato, como tú me has comentado, este nuevo ciclo revolucionario, y no digo revolucionario porque siempre tenemos la imagen de la revolución, la gente ahí pegando tiros o demás, ¿no? La revolución se da en las cabezas y la revolución se está dando en las cabezas. Y entonces, esas figuras que son, hemos hablado ahora mismo del poder mediático, el control sobre los medios, pues se está dando con las redes sociales y con lo digital una contrarrevolución. Pero es que además se apoyó también la figura de la seducción para que consumamos y nos endeudemos. Y sobre eso se sostiene, está endeudada y está cagada. Pero también hemos visto gente endeudada al extremo de que se organizan y luchan y pierden el miedo como en la paz. Pero también se ha apoyado sobre el tema del miedo, de gente con paranoia de que pierdo la seguridad, de que demando más seguridad, de que demando más policía, pero la gente también ha perdido el miedo, sale a las calles, lucha, se enfrenta a la policía y no tienen tanto miedo. Pero pues, también se apoyó en la figura de la democracia. Y nos vendían la democracia, que nos vendieron la transición, lo mejor del mundo, súper contentos, jugar en lo mejor del mundo. Pero la gente se ha dado cuenta que no, y la gente está demandando democracia de verdad y está poniendo en práctica la democracia de trabajo y exigiendo dispositivos de democracia. ¿Qué pasa? Que eso no ocurre de un día a otro, eso no se gana de un día a otro, pero que también se habla de datos estadísticos electorales, que no creo que sea la única manera, porque el mejor de los gobiernos, si no tiene una sociedad organizada y fuerte, es un gobierno de por sí ya corrupto y que no va a estar con la gente, sino que va a estar con su gente, con su élite. Pero la gente está cada vez más organizada, pero es que por otro lado el poder y este oligopolio de partidos está cayendo cada vez más y van a seguir cayendo en la medida que mantengamos la tensión política. Entonces, no sé, que digo, pues cambia un poco el escenario. Hacía falta una intervención como esta, porque yo tendría que haber hecho una cuarta sección que se titulara La gente como yo no ayuda. En la charla de hoy el colofón al sistema, porque además te viene una especie de cura o de monaguillo y te dice que todo está muy mal y que nada se puede cambiar, pero es parte del sistema, es parte del discurso dominante, incluso hablar mal del discurso dominante porque te desanima. Pero es que yo llevo 2 años y medio encerrado escribiendo la tesis y no he visto nada. Entonces no estoy en contacto con lo que sabes, aquello con lo que tienes contacto. Y es verdad que están pasando muchas cosas, pero como no las cuentan, es como si no, es la construcción social de la realidad. Como no las cuentan, si solo nos enteramos nosotros, no han ocurrido. En realidad no han ocurrido, en las consecuencias no han ocurrido. Entonces yo no sé de qué manera se... Porque hubo un cortocircuito con el 15M, había intereses y se retransmitió y eso se llenó. Y luego interesó cortarlo y desapareció. Hay como momentos en los que se puede actuar, ¿no? Pero efectivamente es que hace falta discurso que cuente que hay una crisis y que la gente no es tonta y está... Veremos qué pasa en las elecciones europeas, porque salen sondeos que no son publicados por ahí, que dan a las formaciones pequeñas hasta 3 escaños, otros 10 escaños y tal. Pero la cosa está jodida porque debemos, a partir de ahora, dejar de pensar en personas y pensar en relaciones. Hay un estudio de una universidad suiza, que lo podéis consultar en internet, de unos científicos, yo creo que son matemáticos, que han construido una red de 600 multinacionales relacionadas entre sí. Dentro de ellas hay 70 financieras que están hiper mega relacionadas. En esa red se decide de lo que ocurre en la economía mundial. Y no es que conspiren, no es que se reúnan como eso del Club Bilderberg. Es que es una estructura que ha ido evolucionando. Como las plantas trepadoras que aprenden a trepar, y eso no lo ha planificado nadie. Es una estructura de relaciones a lo largo de décadas, a lo largo de siglos. Y eso hay que saber que existe y la dificultad que hay para vencerlo. Pero obviamente no podemos rendirnos ni mucho menos, vamos. Yo creo que eso que cuenta es totalmente cierto, y lo que hay que empezar es a estudiar cómo podemos trabajar nosotros y para organizarnos como ellos. Es decir, si hay una marea blanca, una marea azul y una marea violeta, ¿cómo trabajamos para unir esas 3 redes? Intercalando gente en cada red, como hacen los consejeros de administración que están en 8 consejos de administración, porque así ponen de acuerdo a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que aprender a funcionar en red. Pero funcionar en red no de mandarnos Twitter de me gusta, sino decir, ¿cómo se planifica esto? ¿Y por qué no metemos aquí a esta persona que además es amiga mía y así me conecta? Si hay algo que una a las élites es la cohesión. Lo que pasa es que como nosotros no nos fiamos de nosotros mismos y competimos para... No, hoy estoy hablando solo yo, pero competimos hasta para participar, no nos ponemos de acuerdo. La sociedad española... Y aquí hay una persona que lo sabe bien, es muy desconfiada en las instituciones y en los demás. Hasta que no solucionemos eso, y ya estamos hablando de cosas que podemos superar, de verdad. Y yo creo que los movimientos sociales se pueden organizar mejor y hay que hacer un estudio de la cohesión y de cómo organizar las reuniones, las asambleas y las mareas para que estemos todos conectados. Y entonces, si la cosa irá cambiando, cada vez nos pondrán más multas, pero la cosa irá cambiando. Quizás el problema más de que política es un problema de identidad de país que tiene España por 3 factores importantes: una identidad, otra planificación y otra gestión. Las crisis económicas son cíclicas, ¿vale? Van de continente en continente rotando, ¿vale? Porque esa es la regla del juego en una economía global. El problema de España es que cada uno o cada ideología política tiene su forma de solucionar problemas. ¿Vale? Y no hay forma de que se puedan sentar en una mesa, dialogar y resolver el problema real que hay en este momento. En la economía española, según el Instituto Nacional de Estadística, el paro hasta el 2025 no va a bajar del 20%, ¿vale? Porque va a ser un paro que solamente va a ser a tiempo parcial, por horas. Y eso, lamentablemente, es una realidad. Tú decías, la juventud no tiene futuro. Yo creo que sí, la juventud tiene futuro. El problema es que tú tienes que pensar por ti, no por los demás. Es decir, lamentablemente, Andrés lo decía, somos una sociedad muy individualista, prácticamente las nuevas tecnologías, más que una solución, han venido a ser un dolor de cabeza, porque nos encerramos nosotros mismos y en vez de salir a la calle a protestar por los derechos, tal, nos quedamos en el sofá con una cervecita y dándole al tweet, sí podemos. Venga, echarle huevos. Y así no se gana una revolución. La mejor forma y el mejor ejemplo que tenemos de cómo se hacen las cosas bien planificadas y con una buena gestión ha sido la gente de la Marea Blanca. ¿Vale? Esa gente fueron perseverantes, fueron organizados, buscaron un líder, ¿vale? O varios líderes. cosa que no hizo el 15M. El 15M era una excelente idea, una excelente idea. Pero lamentablemente nadie quiso tomar el liderazgo para sacar adelante el proyecto y entre todos nos matamos, ¿vale? Ahora solamente hay algunas personas que están aprovechando el puente este de la elección europea para ganar notoriedad, pero si vosotros leéis los programas electorales de todos los partidos políticos, vais a dar cuenta que todos son iguales. Cambian un verbo, un concepto, una frase, pero al final son todos iguales. Perdón, ¿te refieres a los partidos que han surgido del 15M? Todos en general. ¿Habéis leído todos los programas políticos de los partidos que han salido? Movimiento Red, el tío de la Sexta, no me acuerdo cómo se llama. Poder Ciudadano, Podemos, Pidio Silva. Es Vox también, ¿vale? Que Vox, aunque es un poco más del otro lado de la acera, pero en fin, son partidos que tienen su programa, ¿vale? Pero que al fin y al cabo es lo mismo. El problema es un problema de gestión. Así, la culpa de la gestión o de la crisis económica que viene España viene dada por todos los partidos políticos. Por todos los partidos políticos y también por la COE y los sindicatos. ¿Vale? Así, los sindicatos, lamentablemente, supieron hacer muchas, muchas reivindicaciones y ganar muchos derechos para los trabajadores. Pero no lo han sabido mantener. Porque ellos no han sabido tampoco ser transparentes con los dineros que recibían, ¿vale? Y eso es una verdad. Pasa en Andalucía. Es decir, llevamos 30 años aquí en Andalucía con el Partido Socialista. Hombre, yo creo que no, durante este tiempo, no todos lo han hecho bien. Hay cosas que han hecho pésimas. Y hay que reconocer, es decir, todos somos seres humanos y todos tenemos defectos y errores. Y los políticos, mucho más. Sea del color que sea. Entonces, la tendencia está cambiando y ahora ya no se vota una ideología política, se vota una persona. Si tú ves si esa persona es un buen gestor o puede administrar de mejor forma el dinero público, a esa gente se le va a votar. Pero si no se cambia la ley electoral, los partidos políticos pequeños seguirán siendo pequeños. Creo que ha quedado claro. Vale, no... vale, gracias, disculpa. Bueno, yo haría alguna matización, Frank. Lo de las redes sociales, hombre, las redes sociales están muy bien. Yo lo debatía con vosotros en clase, que todo el mundo está contra las redes sociales, si estamos aquí por las redes sociales. Disculpa, ¿quiénes son los más beneficiados con que las revoluciones, digamos, de pedir, o de salir a la calle, por ejemplo, en una manifestación, se haga a través de las redes sociales, los políticos? Pues no, ¿sabes? Porque ellos hacen hoy. Las redes sociales, vale, sirven para el tema jocoso de Esperanza Aguirre o de Cañete en pelotas y tal. Pero no creo que... Gracias a que se anunció en Facebook, yo conocí que el 15M gracias a eso. Entonces, fue un aviso que me movilizó para salir a la calle. Entonces, es un instrumento muy bueno. Hay que hacer buen uso de él, adecuado, pero es muy bueno para conseguir movilizar a mucha gente. Yo creo que lo de la marea blanca, más que un ejemplo de liderazgo, yo creo que es un ejemplo de cohesión. Personas parecidas, tú que eres médico, tú que eres enfermero, nos parecemos. Aquí somos todos muy diferentes, mucho más difícil. Cohesión, acuerdo, liderazgo sale naturalmente. No es una cuestión de que sea el líder el más guapo o la más guapa, pero lo más importante, más que el liderazgo, la cohesión. Liderazgo es una consecuencia de la cohesión. Estamos de acuerdo porque todos somos obreros de la construcción del metal. Pues es que estamos trabajando haciendo lo mismo. El problema es que nosotros somos muy distintos. Y encima nos queremos diferenciar más diciendo que todos tenemos matices. Pues claro, todos tenemos matices igual que distintos peinados. Estamos igual de puteados. Lo que hay que encontrar es un factor común y luego en qué se parecen las distintas mareas. El CESIF es un sindicato que funciona estupendamente. Son todos conservadores, funcionarios y tal. Pero, y luego de los partidos pequeño, pues yo me he leído algún programa y, hombre, yo el que conozco y con el que estoy colaborando sí me parece que unas propuestas diferentes. Democracia Radical, tampoco voy a hacer propaganda, pero, hombre, Vox, pues, una cosa estupenda. No sé, eso de la acera de enfrente no creo que les guste a ellos mucho. Yo creo que proponen el garrote vil para la homosexualidad, como decía el jueves, salía Vox, salía la Cruz Gamada, ¿no? La X. Pero bueno, Vox, no sé, me parece una iniciativa personal, Alejo Vidal Cuadras y tal, ¿no? Dicen que el PP es de extrema izquierda y no sé si... una cosa... Bueno, yo no sé si hay más turno. Sí. ¿Salido? Sí, solo era una pregunta, porque hablábamos, ¿no?, de un contexto, o sea, hablamos desde un contexto europeo y estamos todo el rato haciendo referencia con el contexto. No sé, que comentaba también que la crisis pues va durando por el mundo, ¿no? O sea, que la situación, nosotros estamos viendo una situación que otros han vivido hace 5 años, que otros hace 20, que otros volverán a ver. Pero en la situación actual, a nivel de economía, aunque el sistema sea el mismo, ¿en qué modo, en qué grado puede afectarnos en Europa pues, los giros a nivel de hegemonía así de sistema que se están dando hacia China o Rusia, ¿no? O esos cambios dentro de lo que es capitalismo o neoliberalismo, ¿en qué nos puede afectar ese tipo de giros si nos puede hacer más, digamos, más débiles ante una imposición del mercado? Porque precisamente desde eso deja de poder. Europa no será el heterosexual blanco al que hay que respetar y ya, que querer y que sufre una guerra y no puede volverse a repetir, sino que se puede dar de otra manera, ¿no? Es verdad lo que dices, que Europa pues está sufriendo un retroceso con respecto a otras potencias, no necesariamente democráticas, ¿no? Y que tienen una forma mixta entre Estado y mercado. Mercado, la verdad, que el mercado debilitaría muchas iniciativas. Yo desde el momento del canal de Panamá en que SACIR tenía un problema y llega allí el ministro de Exteriores, digo yo, pues respecto al mercado es bastante poco, ¿no? Porque ya no diferencia lo que es SACIR del Ministerio de Exteriores, pero sí que es verdad que las grandes potencias como Rusia, Brasil, China, que además en términos de derechos sociales son bastante poco laxos y se convierten en una mano de obra muy competitiva contra nosotros, yo creo que nos va a perjudicar. El futuro en cuestión de geopolítica y superpotencia es muy impredecible, ¿no? Mira lo que está pasando en Crimea o lo que nos estamos jugando en cada conflicto internacional, pues. La verdad es que es todo muy impredecible. Dicen que es la decadencia de Occidente, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir. Se hablaba de que la URSS pues, se le auguraba un escenario casi eterno, y cuando llegó la pequeña revolución en Hungría, que era una protesta contra un canal que se había hecho y estropeaba una especie de parque, acabó con unas elecciones que venció un partido liberal y cayó el comunismo. Automáticamente, como había caído en Hungría, cayó en casi 15 días, cayeron casi 4 o 5 países que eran dictaduras, ¿no? Entonces, nunca se sabe cómo nos puede afectar a lo mejor lo de Latinoamérica, que son estados, algunos de ellos, bueno, cuestionables, que están desafiando las políticas neoliberales. Todo parece que se convierte en algo bastante inesperado. Yo lo que pasa es que este dominio yo no lo conozco muy bien, entonces si opino puedo quedar a la altura de Javier Nart, como muy un caso de ser afortunado, pero la verdad es que no es algo que yo conozca. Pero hay que sumar un escenario de potencias geopolítico de potencias que compiten también y que también son factores importantes, claro que sí, ¿verdad? Bueno, yo tenía algo que decir, un poco la línea de Juan, perdón, que ya Juan ha roto un poquito el pesimismo, y me quedo con, o sea, después de tu charla, que me ha encantado, con la idea de que, o sea, no hay salida a la crisis, plantea los términos que se plantea, sobre la salida política, o sea, una crisis sistémica es un cambio total, y ese cambio lo va a prefigurar, pues, los movimientos. Y ahondando lo que hemos hablado al final del debate, pues hay que crear movimiento, hay que buscar fórmulas que nos ayuden a ganar. O sea, nosotros defendemos aquí una hipótesis, hay otra gente que defiende otra hipótesis, pero eso es, creo que una de las cosas que ha quedado más clara después de tu charla es que no hay salida a la crisis. La única salida a la crisis, en los términos que se plantea, es mayor pobreza, mayores niveles de pobreza, de vuelta atrás. Entonces, entiendo que así no se plantea como una crisis, obviamente, si está todo predeterminado, por eso hemos hablado, dentro de una narrativa nueva, de estafa. No es una crisis, realmente una estafa. Están diciendo que cuando se supere, no se ha superado, hemos vuelto 20 o 30 años atrás. Entonces, pues, creo que eso es que nos quedemos con lo positivo. Sabemos, hemos sabido, o creemos que es lo mejor. Hemos empezado a analizar, a ver dónde, de la primera análisis, en el punto aceptado, no vamos a entrar en ese discurso hegemónico, vamos a crear narrativa nueva, vamos a crear movimiento y vamos a seguir adelante. Y el primer paso es analizarlo. Y después de la charla de Andrés, creo que ha quedado bastante claro el problema. Ahora queda que construyamos las soluciones. Y obviamente, coincido con Juan y coincido contigo, no se puede tomar atajo, es un proceso lento, y lo que siempre decimos, vamos lento porque vamos lejos, y ya está. Entonces, uno de los propósitos de este seminario es este. Sabemos que la idea de Europa es parte importante de ese discurso, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, que es lo que se va a tratar en la siguiente. Hemos metido la charla de la siguiente sesión sobre el debate, pero luego retomaremos. Hoy hemos tocado lo económico, tocaremos lo político y tocaremos lo representativo, el tema de los discursos, el discurso hegemónico de lo que es Europa. Y por finalizar, sí me gustaría hacer un apunte. O sea, me ha gustado mucho esa crítica al estado del bienestar, pero curiosamente la última sesión del seminario va a ser un documental que es parte de esa narrativa. Un documental de Ken Loach, no sé si lo conocéis, un tío, un director británico, muy concienciado, muy afín a los movimientos sociales, pero el documental que vamos a proyectar y sobre el que debatiremos justo parte de esa narrativa. El estado de bienestar fue un éxito de las luchas sociales de los años 30 en Gran Bretaña. Thatcher se lo cargó y ahora bueno, pues plantea que puede haber futuro. Pero es interesante porque lo podemos empezar a ver de otra óptica. Yo lo voy a volver a ver y lo voy a ver de otra óptica, porque cuando lo vi es, joder, las luchas sociales de los años 30, los mineros salen hablando, los mineros del norte de Inglaterra, y esa es la narrativa. No lo había nunca planteado así. Entonces me parece interesante, porque es una de las sesiones, si tenéis tiempo de verlo, porque a lo mejor no lo vamos a poder proyectar entero porque es muy largo, pues yo voy a ser encargado de moderar la sesión, me interesa mucho esa dinámica que hay. Yo me comprometo a ser más optimista socialmente a partir de ahora, pero el 15M fue una sorpresa enorme, eso no lo podemos imaginar 10 días antes. No había manifestaciones, la gente no se juntaba para protestar. Yo creo que le dimos una demostración al mundo casi, o al que quiso leernos. No, eso duró, fueron 2 meses que... Y marca camino. Y eso lo hicimos. ¿Y qué pasa? ¿Que no ha resultado nada? Pues ahora la gente está más concienciada y hay una serie de partidos que dicen otras cosas. Pensaba que hace 10 años estábamos peor que ahora. Vale, había más empleo, pero era empleo del futuro, era empleo prestado. El empleo que corresponde ahora ya lo hicieron construyendo el aeropuerto de Castellón, que no sirve para nada. Mis compañeros de la facultad de económicas creían todos que iban a ser ricos. Ahora están puteados, pero por lo menos no son gilipollas ya. Pues la gente está cambiando, es verdad. Yo lo que no quiero que se entienda es que no hay salida de la crisis, simplemente que la crisis es una construcción social. La idea de los ciclos es una idea que viene de un austriaco que se llamaba Schumpeter, que decía que cuando bajaba el ciclo era mejor no intervenir para que la economía se ajustara, incluso los valores se ajustaran y saliéramos reforzados. Entonces eso entra en crisis en los años 30, cuando Keynes dice, vamos a ver, que acaba de salir Hitler en Alemania, cojones, vamos a hacer algo, que se nos viene el capitalismo abajo, que Stalin está creciendo el PIB al 10% y estamos con recetas que caducaron en el año 1930. No hay salida de crisis porque es que esto es otra cosa. Pero no quiere decir que no haya una salida mejor, claro que sí.